Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Déjate atrapar por la música vocal. Participa en Prometeo a Capela. Ciclo de conciertos ejecutados por el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. El jueves 20 de junio estará en el escenario el coro de la Universidad de los Hemisferios en el Teatro Prometeo a las 7 de la noche. Además, el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos, la entrada es libre. ...35 años de trayectoria y varios reconocimientos a nivel nacional e internacional se recogen en la exposición Retorno al origen ancestral de Víctor Quillupanqui. El especialista en bargueños y restaurador de madera y barro presentará sus obras hasta el 22 de junio en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Le esperamos para juntos admirar las mil formas artísticas realizadas en su madera favorita, el árbol de olivo. Retorno al origen ancestral espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. A ver, silencio. ¿Qué opinas, soy yo? ¡Ey! Un ratito, a ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones. Reportajes. Debates. Todo para hacer escuchar nuestra voz. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de la cabina juvenil. Hoy 6 de junio empezamos el mes recargados de energía y sobre todo de excelente información para ustedes. El día de hoy vamos a tener un tema súper chévere, ya que hablaremos la plena sobre el medio ambiente. Igual por lo que ayer se celebró el Día del Medio Ambiente, el 5 de junio. Eso sería un poquito más adelante, así que no se pierdan este programa, amigos. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, con gripecita, ¿tú, Fer? Estoy bien, en realidad, súper bien. Bueno, recién vengo de clases, pero con todo el ánimo, ¿no? Acá a la radio se olvida uno de los problemas, de los deberes, de todo. Tienen que estar atentos, chicos, porque va a estar con nosotros un chico de la Universidad Central. Hablaremos sobre este tema del ambiente y las nuevas reformas mineras que se trató ayer. De hecho, hubo un plantón al que asistimos. Ya las fotos ya vamos a subir en... Hoy creo, ¿no? Hoy ya subimos las fotos para que se enteren de cómo fue este plantón que fue aquí en el Parque del Arbolito. Ajá. Esto es por estas nuevas leyes mineras que quieren poner. Entonces, chicos, creo que va a perjudicar a ciertos grupos, en realidad, que son de la parte minera, que se van a cerrar bastantes proyectos. Entonces solo va a quedar uno. Entonces, chicos, es un poquito más adelante. Recuerden que pueden seguir nuestras redes sociales en Facebook, La Cabina Juvenil, Instagram, La Cabina Juvenil, y escucharnos a través del TuneIn, de la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura. Exacto, chicos, también recuerden en compartir nuestro programa, ¿no?, con todos sus amigos, familiares, conocidos, compañeros, contos para que así se enteren un poco más de lo que hacemos nosotros de la cabina juvenil. Y también darnos su like y comentar también, porque estaremos revisando darnos los comentarios. Like. Compartan. Y denle like. Y también, chicos, no se pierdan que el día de hoy estaremos sorteando entradas para... para el evento, el Salón del Chocolate, que inicia el día de mañana, es hasta el... domingo. Y esto se celebrará también en Cumbayá, y el anterior programa hablamos un poquito de esto. También es un evento familiar y van a poder degustar de lo mejor del chocolate. ¿Y a quién no le gusta el chocolate, a chicos? Todos, yo a creo todos. Que a todos. Bueno, y esto será más adelante, que también ya estarán con nuestras compañeras. Pero en este momento, ¿qué les parece si nos vamos con una canción de... de Sudacaya, Salgo? Disfruten, chicos. Panchito. Representando Sudamérica en mi expresión, donde quiera y para todo lo que sea. Este mestizo en total entrega se la juega. Muchos hablaron de más y ahora la lengua les quema. Muchos se retuercen en su hoguera. Yo solo voy viviendo con intensidad cada minuto, respetando cada ser humano. Mucha sangre inocente corre en la nación y aún no veo solución. Explícame, es lo que pasa. Cada momento, cada idea corriente en mi pensamiento. Me impuso temas libres como el viento. Y lo siento, tú no me puedes encasillar, porque nadie te culpa si preestar. Si acaso con tu dedo quieres a alguien apuntar, porque tú no ves más allá. Salgo, camino por la calle, digo salgo. No importa lo que diga la gente, aquí estoy yo. No para, mira, no para. Sudacaya es una banda de reggae fusión formada en la ciudad de Ambato en el año 2002, con tendencias contemporáneas de reggae, ska, salsa, rap, que se cohesionan desde una visión sudamericana. En 2009, la banda realiza con éxito su primera gira por Europa, que les lleva a tocar en Bélgica, Holanda, Francia, Alemania y España, con una gran acogida entre el público. Presenta su primer videoclip, Salgo, el cual se ubica en los primeros puestos de ranking de la cadena MTV y Match Music. También en 2009, se hacen presentes en el Festival de Negros y Blancos en Pasto, en el Festival Altavoz en Medellín, el segundo escenario más importante de Colombia. Favorito, la cabina juvenil, y en este momento empezamos nuestro segmento Hablemos la Plena. Como les mencionamos al principio, el día de hoy vamos a tratar del Día del Medio Ambiente. Les cuento un poco que el Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 20 7 del 15 de diciembre de 1972, con la que se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo, Suecia, cuyo tema central fue el ambiente. También les comentamos que se celebra el 5 de junio de cada año desde 1973. Y chicos, también vamos a empezar un poquito este programa con una frase de, es un proverbio que dice así: solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, te darás cuenta que no puedes comer dinero. Entonces esta frase igual nos invita a cuidar mucho el medio ambiente. Y también estamos aquí con nuestro invitado. Ya se encuentra con nosotros José Cedeño, representante estudiantil del área de ingeniería del Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador. Estudiante de Ingeniería de Minas de décimo semestre. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Muy buenas tardes, buenas noches ya mismo. Para mí es un gusto estar aquí, ¿no? Agradezco mucho la invitación, sobre todo un día muy especial, el 5 de junio, en nuestro país, que tiene muchas carreras de ingeniería ambiental, ¿no? Que estamos muy preocupados en esta era del siglo XXI por el ambiente, y gracias. Claro, de hecho ayer hubo un plantón acá en el arbolito, pero era más referente a este tema minero. Entonces se trata como que de cerrar ciertos proyectos debido a que estos grupos ambientales ya no saben cómo manejarse, entonces van a cerrar. Cuéntanos un poco de lo que pasó ayer. Bueno, lo que pasa es que ustedes sabrán, ¿no? Todo lo que nos rodea es minería, netamente. Los teléfonos que tienen, este bonito aquí auditorio, todo es minería. ¿Cuál es el hecho del plantón de ayer? Hay una empresa, Solgold se llamó, le quieren como que cerrar, ¿no? Porque lo mismo hicieron en el sur con Río Blanco, por temas ambientales, cosa que atrás de todo esto es un tema muy complicado, muy político, porque dicen ser llamados ambientalistas. Claro, son colectivos, de hecho, ¿no? Sí, creo que son colectivos, pero andan buscando solamente beneficio propio, ¿no? Nosotros estamos a favor de la minería responsable y bien hecha. ¿Puedes explicarnos un poquito más de esto de la minería responsable? Sí, ¿qué es la minería responsable? Bueno, cuando hablamos de minería responsable engloban muchas cosas, ¿no? Que primero tengan la tecnología suficiente, que cumplan los estándares que están normados, ya sea en cada país, en este caso en el Ecuador, que estén normados. En el caso del medio ambiente, la parte social también, siempre es indispensable ir a las comunidades, relaciones comunitarias, y dar a entender cómo se maneja la minería, porque podremos decir que la minería contamina, pero es un término de que lo han politizado mucho, y es que el hecho de que con mayor tecnología que tengamos, se va reduciendo mucho este hecho de la contaminación de que tanto se habla, ¿no? Entonces, de este tema nace este problema que se llama la minería responsable para ustedes, que debería ser tratado, creo que, de una mejor manera, de hecho. O sea, ese término era un poco desconocido. O sea, siempre se escuchaba, ¿no?, que la minería es con una minería responsable. Entonces, tiene que cumplir ciertos estándares, me dices, ¿no?, para poder extraer del suelo materiales mineros. Claro, exactamente. Y algo que a mí me gusta mucho es que la minería es inclusión, ¿no? La minería no solamente están los ingenieros mineros, geólogos. Hay mucha gente de la parte social, de la parte de comunicación, de la parte de economía, de la parte administrativa. Es decir, una fuente de trabajo innumerable. O sea, los mecánicos, los electricistas, todos tienen esta ventaja de poder ser parte de la minería. Y es eso lo que se busca, ¿no? Tal vez Ecuador netamente no es minero, y es lo que lo tenemos claro. Nosotros somos agricultores, podemos ser ganaderos, pero minero no hemos sido. En este aspecto de la historia sí nos tiene algo de que somos mineros, pero no a gran escala, como un ejemplo Chile o Perú o tal vez Australia, otros países, ¿no? Recién estamos empezando. Claro, empezando más en la entrevista con este tema ambiental, ¿cómo ves al país en el ambiente? Sí, las nuevas reformas que han hecho, bueno, desde el anterior gobierno se ve que han manejado un poco más este tema. ¿Tú cómo ves el ambiente acá? Claro, incluso hay una ley del medio ambiente, ¿no? Sí. Donde se le da la ley de la naturaleza. Y es muy bueno, ¿no? Igual yo siempre he dicho, algo que debemos cuidar es nuestra naturaleza. Y ahí viene el término de minería sostenible o sustentable, ¿no? Que hagamos las actividades, pero pensando en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las futuras generaciones. Y hablando del tema del medio ambiente, yo creo que el Ecuador, primero, necesita un poquito de poder institucionalizar, porque todo está concentrado, ¿no? Tenemos lo que es el MAE, el Ministerio del Ambiente, tenemos también el COAD, que es el Código Orgánico Ambiental, pero más allá de todo esto debemos crear agencias de regulación, de control para todas las actividades, ya sea la industria, porque Ecuador, en la parte sobre todo costanera, el mismo hecho de la industria es un tema que debe cuidarse. Falta, creo que ese aspecto, ¿no? Poder distribuir un poquito más este tema. Claro, y cuéntanos un poquito, como estábamos hablando de la minería responsable, ¿sí puede existir una minería responsable aquí en Ecuador? Claro, ¿sabes cuál es la ventaja de todo esto? Es que Ecuador, como no ha sido minero, está recién adaptando todas las tecnologías. Tal vez se equivocaron algún día en Perú, en Chile, en mismo Brasil, pero nosotros ya tenemos esos ejemplos, ya no podemos equivocarnos, no puedes equivocarte en algo que ya ha sucedido, ¿no? Y Ecuador, el mismo hecho de que nazca la minería significa que estamos aprendiendo y ya tenemos esos errores que pasaron tal vez que ya fueron en el pasado. Y eso nos permite dar un paso más seguro, un paso con mucho más acertado en el tema de la minería. Y sobre todo el uso de tecnologías. Ahorita hay muchos estándares mismos para la tecnología, para el medio ambiente, la parte social, que nos ayuda y nos beneficia bastante, ¿sabes? Claro, igual, como ya sabe los errores, como ya tiene de referencia, ya no se podría comentar los mismos, ¿no? ¿Y también crees que la actividad minera sería la nueva puerta de inversión para el crecimiento económico de aquí, del país? Sinceramente que sí, hemos sido un país petrolero desde historia, ¿no? Es lo que nos mantiene un poco. Pero la minería va más allá. Es la única alternativa, yo siempre he dicho, la minería, tiene que darse la minería. Porque si queremos que haya turismo, agricultura, si queremos mismo repotencializar muchas áreas, la minería es el punto clave. Usted no podemos repotencializar el turismo porque ¿dónde vamos a sacar plata? Claro, y de hecho tú mismo tocaste el tema en la anterior pregunta, que no es solo trabajan los ingenieros mineros en un bloque. ¿Bloque es? Bloque para petrolero. Podría ser en una concesión. Sí. Ahí va gente de comunicación, hay tanta gente atrás de estos proyectos mineros que si es que, bueno, llega a pasar esto que se van a cerrar algunos proyectos, va a dejar a gente sin empleo bastante. No es solo para ustedes, ¿no? Claro, generalmente las personas más beneficiadas son las personas, se le dice el círculo 1, las personas más cercanas al área. Digamos, si hubiera minería, un ejemplo, acá en Quito, la gente que se le da prioridad es a la gente de la parroquia, del cantón o de esa provincia. Y eso genera crecimiento y empleos directos, indirectos, y a la misma vez nos permite tener una mejor calidad de vida, ¿no? Porque ya sabrán, hay muchos escasos de trabajo, y es lo que nos permite. La minería yo creo que es como que no la podemos reemplazar ya. Viene porque viene. Ya el petróleo se ha estado bajando, ahorita el mismo medio ambiente, ya tenemos carros que son electricidad. Y si, claro. Y si la gente, lo que la gente no sabe es que estos carros que se hacen electricidad utilizan tanto cobre que utilizan casi un 60% están hechos del mismo hecho del cobre, del oro y de otros elementos. Y es la minería va porque va, porque si ustedes se han dado cuenta, hablamos de los carros con paneles solares, son mucho más caros. Claro. Claro, sí, de hecho es más caro, entonces, y uno se da cuenta al día a día, ¿no? Se da, bueno, yo porque he conocido gente que dice, no, que sí, que a la minería, que en todo tenemos, imagínate, como dicen los celulares, los micrófonos, todo este tipo de cosas, viene con su parte minera, entonces pues, sí es muy interesante este tema. Igual. Pero por ejemplo, en Esmeraldas hubo un caso de una denuncia que hacían los habitantes de San Lorenzo sobre este caso de la minería ilegal, que ha afectado a varios ríos de la provincia y la gente incluso tiene enfermedades. ¿Cómo, o sea, de qué forma el Ministerio de Ambiente regula esta minería legal? Bueno, partiendo de la minería legal es un tema muy complicado. Y aquí viene el tema por los que llamados ambientalistas defienden. A nosotros restringir un proyecto que se haga legalmente. Lo que se prolifera es la minería ilegal. La gente se mete, y usted sabe lo que pasa ahorita en Buenos Aires, en Imbabura. Tenemos también este tema de Esmeralda en el río Santiago. Porque son minerías aluviales, son minerías de río lo que se hace. ¿Artesanales podrían llamarse? ¿O es un término diferente a minería ilegal? Muchas veces, ¿sabe cuál es el problema de los artesanales? Porque la minería se divide en artesanales, pequeña minería, mediana y gran minería. Pero el problema de los artesanales es que ellos no pagan regalías al Estado. Ellos solamente sacan, yo no comparto el tema todavía del artesanal, porque ellos dicen que sacan para, como quien dice, para su existencia. Pero lo más idóneo sería que se reúnan, hagan un grupo, una asociación y sean pequeña minería para que aporten al Estado y de paso den un trabajo, porque dicen que son mineros artesanales pero tienen maquinarias en sus concesiones. y ese tema, y sobre la minería ilegal, yo creo que tenemos que seguir trabajando en eso. Nosotros, el deber de todos es combatir la minería ilegal, no combatir la minería legal, porque eso es lo que está dañando el medio ambiente, netamente. Claro. ¿Y cuáles son los riesgos de realizar la minería ilegal? Porque hay muchas personas que en realidad lo realizan, pero no saben luego cuáles serían los riesgos que pueden. Los riesgos son todos, desde la parte, empezando la parte social, hay explotación laboral, explotación hasta sexual, explotación de niños, y es un tema muy delicado. Incluso hay lavado de dinero, narcotráfico, mismo la minería ilegal. Es un tema que casi nadie lo toca porque es sensible, pero es allí donde tenemos que combatir, ¿no? Es allí donde tenemos que apuntar, eliminar, erradicar eso. Y hablando de la parte ambiental, genera un impacto negativo y también en la salud, porque si usted no tiene la tecnología suficiente, si usted hace las cosas de manera antitécnica, usted lo que va a tener son daños en su salud, como se dice, utilizan, ya sea, podrían utilizar mercurio, que es letal para la salud. Claro, y creo que de hecho todos estos temas ambientalistas vinieron a partir, bueno, fue un punto de la mala explotación que hubo en el oriente del petróleo. Si bien podemos recordar que hubo hasta una campaña acá que vinieron hasta artistas y todo, y mostrando la mano sucia de Chevron. Entonces creo que desde ahí empieza más o menos, ya empezaron con lo del petróleo, ahora están incursionando en esto de las minas. Claro, es que eso se ha sido, por ejemplo, yo tuve hace unos meses la oportunidad de ir al lago Agrio, y en realidad afuera de las casas son esas piscinas de petróleo y huele horrible, y toda la gente decía que tenían enfermedades y todo. Entonces eso también sí les afectaba bastante y olía horrible. Y son enfermedades a largo plazo, o sea, tienes un hijo, nace igual con esta enfermedad, y son enfermedades silenciosas por el mal tratamiento y no cumpliendo los estándares de calidad que deberían cumplirse. Incluso en Guayaquil había una fábrica que contaminaba mucho esa zona de Guayas, y varias personas tuvieron rasgos de cáncer, o sea, les dio cáncer a raíz de esa contaminación que produjo esa empresa china, porque no era socialmente responsable. Claro, pero ahí el deber, donde también debemos trabajar bastante, es en poder profesionalizar el sector. ¿Sabe cuál es el problema de la minería? Que yo no tengo miedo de decirlo. Usted va al ARCON, que es la Agencia de Regulación contra el Minero, pero no hay ingenieros de mina, hay abogados, economistas. ¿Y qué puede saber un abogado? Es en todo, o sea, no es solo en esos temas, o sea, igual en nuestro tema, igual de periodismo acá, y gente que no que tiene título y ejerce, así. Y uno dice, entonces, el problema está allí, porque usted, ¿cómo puede mandar un abogado a una mina? ¿Y qué va a saber de cuál es el proceso que tiene? Nada, que hacer? Porque no es un especialista, en realidad. Claro, lo único que saben hacer es poner multas, porque para poner leyes son buenos abogados, pero de ahí la parte técnica es la parte que debemos profesionalizar. Y no solamente en la minería, sino en todas las áreas. Pero nosotros estamos en eso trabajando, ¿no? Que se profesionalicen las agencias de regulación, que se profesionalicen los ministerios, porque ahí podemos crecer como Ecuador, podemos crecer como país, mejorando todas estas circunstancias. Hasta el mismo medio ambiente, ¿no? Es un tema muy politizado. Usted quiere pedir una licencia ambiental para extraer algo, demora 2, 3, 4 años. ¿Usted puede ser posible que demore tanto una licencia? Es un tema que está mal, porque y hace falta profesionalizar, y obviamente si no le dan paso a eso, significa que hay carencia de profesionales. Exacto. Esa es la realidad, ¿no? Y ese es el tema. Bueno, en el tema del medio ambiente, yo creo que hay mucho que trabajar y sobre todo mucho que concientizar a la población. De hecho, hicieron campañas, bueno, tocando ahí el tema del medio ambiente, en este tema del reciclaje. Ahora tú vas, bueno, vas en Quito y ves que está separada hasta la basura, pero no creo que cumple los mismos, o sea, no creo que llegue a toda la población acá, porque usualmente uno tampoco conoce, mezcla la basura y en el momento de... Y aparte con la basura más, porque sí pusieron los contenedores ya, pero nosotros podemos ver que los contenedores están como que a full y luego ya la basura está por las calles y vienen los perros, todo eso también causa daño al medio ambiente. Aparte también del exceso de medios de transporte, ustedes pueden ver los buses, cómo van botando todo. Claro, si vas acá al playón a las 6, 7 de la mañana es terrible, es del humo negro. Claro, es del humo negro. Incluso y eso las paredes bastante. Son negras, al menos en esa calle en la Necochea, esa que va a San Roque, tú dices, es negro. O sea, ya la gente acostumbrada también, ya, ¿para qué pinta la pared ya? Negro color natural. Calas de grises. Entonces sí es importante, de hecho deberían hacer estas campañas de concientización a que la gente... Es que este tema de la basura, sí, hasta uno se le complica, uno va con la botellita, no sabe dónde botar. Pero una de las propuestas de nuestro nuevo alcalde, el señor Jorge Yunda, es dar premios a las personas que separen la basura de acuerdo a su procedencia. Entonces va a dar premios a, por ejemplo, la señora del barrio, la que más hizo el esfuerzo por separar su basura, le van a dar un premio y un reconocimiento. Claro, sí, antes tú veías en la calle que la gente cogía las botellas y ha sido negociazo también. O sea, creo que son 1,000 botellas, te daban como 20, 30 dólares. Hasta por las tapas, creo que cuestan 5 centavos algo así. 5 cada tapa. Ya está, ya está. Los primeros 5 de trabajo. Entonces, sí, yo creo que sí es importante. Y más que nada, ¿cómo tú ves acá en el sector donde tú vives, acá en Quito, cómo es este tema del ambiente? Yo creo que por ese lado hay que trabajar mucho en la parte de la cultura como ser humano, una cultura que debemos implementar, que tal vez viene de la casa, ¿no? Bueno, mi familia, mi mamá es una persona muy estricta, en la cual ella siempre nos enseñó que es, bueno, si usted carga una basura, se la meten al bolsillo o se la meten a la mochila y cuando lleguen a la casa, claro, al lugar, ahí. Pero en el tema, lo que casi un tiempo sí hubo, no, los tachos, el verde, el amarillo y el rojo. Pero creo que faltó un poquito más de sociabilización para que se haga una cultura. Y hablando del medio ambiente, me parece muy interesante, tuve la oportunidad de ir a Chile, y en Chile hay algo que me gustó mucho, se implementó una ley para ya que ya no hayan fundas de plásticos, sino que todas las personas tienen que llevar sus fundas reutilizables, y si no te cuesta como un dólar más. Aquí también hay, pero en el Supermax es carísimo esa funda, creo que cuesta 20 pero dólares. Tiene que hacerse la ley, porque... $5, algo así. No, pero es una grande, no es esas chiquitas. Claro, pero también es lo que dicen, hay esas fundas para hacer mercado mismo, para que uno vaya con sí, de esas, funda de esas digo, a ajá. Tal lado. Ajá. No la pero otra eso te va a servir, imagínate, para una larga temporada, que la de plástico, que a veces hasta se te rompe. Y de hecho hasta Supermax sí ya ha hecho, ya son las fundas negras, ya todos los supermercados han hecho ese tipo. Antes eran blancas, creo que el deterioro es diferente o dura un poco menos tiempo. Pero debería hacerse ley, creo, porque digamos, ellos te venden la funda, pero si tú quieres coger una de Supermax y la amarilla creo que son, ¿no? Verdes, amarillas son, las que son grandecitas. Sí, pero. Y si tú quieres, te llevas. No, debería hacerse ley, o sea, no mucho. Si usted quiere una funda, le cuesta tanto. Pero, no, es como que me ponen a elegir, ¿sabes qué? ¿Quieres comprar o quieres una gratis? Y uno, obvio, elige lo gratis. A mí más bien deme unas tres, digo, para llevar a la casa para la basura. Claro, es que igual hay gente que va a hacer la tienda ya toda en la mochila, si no es que te dan funda por todo, compras pan de la funda, pan en la otra funda, ¿sí? Entonces, creo que el problema de la gente igual. Aparte también hay las campañas para ya no utilizar los sorbetes, que ahora están haciendo sorbetitos de papel, y también, por ejemplo, en los lugares que tú vas a comer, ya te dan la tapita del vaso abierta. Incluso en el cine, porque antes estaban tapadas y con el sorbete. Y también se está eliminando también el icopor. Porque, por ejemplo, en todo lado utilizaban el icopor. Y eso también demora bastante tiempo en degradarse. Y hasta que llegue al mar y, no sé, pobres animalitos del mar. Entonces todo eso afecta. Y nosotros a la final comemos eso. Sí, es un problema porque no. También en las playas, cuando es feriado, yo no sé, la gente va a botar la basura nomás y no son capaces de llevar una funda. Si es una funda, pero llevarse su basura, ¿no? Se toman una cola, se comen un helado, se pegan una cerveza y toda la arena. Es que es en todo lado, tú sales acá a Quito, si no es el smog, es la basura. El propio macháncara, ¿cómo es? O sea, es el agua verde, de lo que la gente bota ahí de todo. Es algo que debería ponerse en ley y sobre todo concientizarse. Creo que hay un trabajo muy grande por medio de las universidades, de la parte académica, de la cultura de la casa. Hay un gran trabajo. Y sobre todo los medios informativos, que creo que son las personas que tienen que estar ahí pendientes y para que las cosas salgan bien, y sobre todo en el tema del medio ambiente siempre están dándole duro, porque todos queremos que, yo soy minero, pero yo también estoy consciente que debemos de cuidar nuestra salud, que debemos de cuidar el medio ambiente, que debemos respetar a los demás. O sea, tenemos que plantear ciertas líneas, ¿no? Y creo que ahí vemos un trabajo de todos, no solamente de... Creo que es hasta por uno mismo, hasta por salud. Imagínate, tú llegas, sales a la calle y ves así basura, el smog. Y eso que ahora hacen bastantes controles en este tema del smog. Hasta las revisiones ya se pasan de una manera diferente. Porque antes era terrible, ¿ya? Era tenaz, salir a la calle era para venir con el pelo oliendo smog. Claro, pero igual hay que seguir cambiando esas cosas, ¿no? Y sobre todo empezar el cambio por uno mismo, o sea, uno mismo poner tu granito de arena y decir, en realidad, yo tengo esa basura y mejor guardo en la mochila hasta yo llegar a mi casa, ¿sí? Entonces el cambio empieza por ti y quizás las personas que están alrededor y te ven pueden seguir ese ejemplo. Y de esa manera también contribuimos al cuidado del medio ambiente. Entonces ya para finalizar un poquito esta entrevista, ¿algún mensaje quieras dar a todos los jóvenes sobre la minería responsable, el cuidado del medio ambiente? Bueno, hablando del tema minero y del tema del medio ambiente, yo creo que tenemos una gran labor, un gran trabajo, sobre todo de la parte ambiental en este 5 de junio, que si queremos el cambio, que empiece por nosotros. Y también adicionalmente, una invitación, ¿no? A sembrar plantas, tres cosas que tienes que hacer antes de morir, dicen por ahí. Escribir un libro, tener un hijo y sembrar un árbol. Pues ninguna de las tres. Aún tenemos tiempo. A ponerse a trabajar, chicos. Y ya, pues entonces se les invita a que juntos podamos cambiar la realidad de Quito, del Ecuador entero y de todo nuestro planeta. Como dijeron antes, aportar cada uno con granito de arena para nosotros. Claro, entonces igual muchas gracias, ¿no? Porque también ha servido para nosotros informarnos de lo que es la minería responsable, porque en realidad teníamos un poco de desconocimiento y estos consejos que tú nos has dado hay que ponerlo en práctica. Así que en ese momento nos vamos con una canción y regresamos con la cabina juvenil. Del distrito hoy, dilema hoy, flow melódicas. Mándale un mensaje, que sea de voz. Dile que no quieres nunca más su amor. Detrás de esa sonrisa, de ese rostro encantador, escondes algo. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Thank you.

Y bueno, amigos, volvemos con la cabina juvenil. Ya que faltan, chicos, 17 minutos para que se acabe el programa. Está rodando ahí. No, tiene que saludar primero. Ali, tú no saludaste. Sí. Ya veniste tarde. Es cierto, yo también llegué tarde, disculpen, pero el tráfico de Quito es pena. No tienen idea, por las 6 de diciembre no vengan. Por favor. Aquí está, servicio a la comunidad, cabina juvenil. Escucha nuestras peticiones, señor alcalde Jorge Yunda. Haga algo con el tráfico de Quito. Doctor. Pero bueno... No llegué tan tarde, lo que pasa es que tampoco les iba a interrumpir mientras ustedes estaban con nuestro invitado anterior. Ya sabe, así de a las 6:05, ya mejor que en el primer segmento, ya. Ahí ya se relaja. Caminando, más relajada, así que... Bueno, sí, chicos, sí. También ya mañana es viernes, fin de semana. No sé, a mí me encantan los jueves. Como que dices, mañana ya es viernes y ya vas a estar más tranquila, relajada. Pero te acerca un poquito, ¿no? Te acerca un poquito. Después del trabajo, dice, no, yo quiero un fin de semana para descansar después de tanto estrés. Además, esta semana ha sido muy emocionante, ya que Richard, nuestro ciclista estrella, ganó el Giro de Italia. Dejando en alto el nombre del país, así que lo felicitamos a Richard. Esperamos que los jóvenes que nos están escuchando sigan el ejemplo de Richard y no se den por vencidos en el ámbito del deporte, porque da muchos frutos y unos esfuerzos. Bueno, y también haciendo un llamado de atención a las autoridades, sí, ¿no? Que no esperen que gane. Exacto, necesita más apoyo De hecho, yo estaba leyendo ahora que venía en el bus que un chico va a hacer una rifa porque ganó un concurso de triatlón. Entonces quiere irse allá a Suiza y no tiene plata, entonces va a hacer una rifa. Entonces, o sea, falta apoyo. Falta mucho apoyo por parte del gobierno, sobre todo para que incentive el deporte en los jóvenes, porque sí hay mucho talento, hay muchos deportistas que son muy buenos, entonces solo falta ese pequeño apoyo para poderles, que ellos también triunfen, perdón. No somos fútbol, no somos solo fútbol aquí. Exacto, en el país. No, y hablando de fútbol, está haciendo lo suyo. Ajá, exacto, les iba a comentar, ¿no?, un poquito que decían, iba a estar escuchando en los comentarios de la carrera, y que después de más de 100 años, un latinoamericano gana, imagínense, Italia 2019, entonces súper chévere. Entonces el otro ganó en... Imagínense, si son 100 años. Ya le faltan dedos, así, Claro, igual el comentarista Mario Sábato parecía ecuatoriano. Yo me imaginaba con la camiseta del Ecuador y con la bandera. Él lo sintió decir, sí. Vamos, ya está la medalla en tu mano. La locomotora, chucu. O sea, se ponía una emoción, claro. Y tú también esperabas decir, sí, sí. Quiere. Hasta ganas de llorar llevaba porque había momentos en que se quedaba callado, así. Y ayer estaba escuchando una entrevista con Ecuador Inmediato y dice que él estaba súper nervioso en realidad. Entonces, sí, a él también le emocionaba bastante, porque sí le conocí a él desde que compitió en Colombia a los 17 años. Entonces dice que se ha tenido entrevistas y él conoce el trasfondo del ciclista, él conoce todo el esfuerzo que hizo para llegar a donde llegó. Es que en imagínese, realidad. Son 8.000 kilómetros, dicen 54 días. Imagínese tanto. Bueno, a la gente que puede manejar bicicleta, ¿no? Porque yo nunca aprendí. No, yo tampoco. Así, somos dos. Oye, con las ruedas atrás. Dicen que Richard, un año antes de participar en este torneo, dicen que tuvo un accidente de tránsito, él le atropellaron. Y otra vez, como niño, le tocó volver a subirse una bicicleta, volver a pedalear, así de a poco, porque sí fue algo fuerte en su vida. Pero por suerte también no fue algo tan grave como para decirlo, que pudo seguir entrenando y así poder competir en esta gran en el Giro de Italia, que era lo mejor. Entonces imagínate, ganó. Sí. Igual él después, cuando ya entra y se queda un rato con su bicicleta, que sabe todo, pues el sacrificio, y todo el mundo así como que sí, los Richard papás bien. De él también para la tesis, pero ya, vamos a abrazar la tesis. Voy a usar mi computadora cuando me gradué. Ya se nota que tiene una gran emoción, porque dice, voy a abrazar a mi tesis cuando te Claro, viene. Igual también subió una imagen, una foto a Twitter, de que la sub-20, la mini trila, había regalado una camiseta, que también estamos celebrando por la Mini Tri, que está dejando a Ecuador muy en alto y estamos en cuartos de finales, imagínense en lo que es ese logro. El fútbol. Ojalá haga lo mismo la Tri de los grandes. No, ahí sí, ya pocas dudas ya. Acá, de hecho, nos sorprendieron y es de alegría, ¿no? Porque acá la gente es más interesada en el fútbol. Bueno, de hecho, desde el Richard Carapaz igual le gustó bastante. Ay, creo que la mayoría de la gente se dio cuenta quién era, sí. Por eso es que él mismo dijo en una entrevista que los ecuatorianos no saben y él tampoco asimile lo que él hizo, lo que él ganó, porque acá no hay una cultura de bicicléticos. O sea. Y es que es más la cultura europea, que le meten mucha fe a este deporte. Aquí más fútbol, todo es fútbol. Y ni tanto, niños no están lejos. En Colombia sabían más de Richard Carapaz que nosotros. Por eso querían reclamar. Es que aparte que fuera de allá. Es que Colombia fue el país que le inscribió en este concurso. Ellos fueron que hicieron todo el esfuerzo posible para inscribir. Pero y la empresa privada colombiana fue la que le apoya también. Movistar pero reconoce. Es ecuatoriano del Carchi, por favor. No era nada de España, el Movistar. Porque yo sabía. Sí, o pertenece ahí al grupo. Hasta la empresa que le está apoyando tiene la sede allá en Madrid, España. Por eso querían poner una estatua de Richard Carapaz, pero con todo el uniforme de Movistar. De pasito haciéndole publicidad. Sí, hay en el redondel de ciclista ahí ahorita. Sí, bueno, eso sí es bueno, reconocer también el logro que tuvo. Y el apoyo. Y el apoyo también, aunque sea un poco. Y también el gobierno, bueno, el gobierno también creo que ahora quiere hacer algo. Quiere bajar el impuesto a las bicicletas. Eso quiere hacer algo. Es que así algo. Somos, así, hasta en lo malo y en lo bueno. Así, ya ganó el Richard y ahora de las bicicletas. Pasa algo malo y empiezan nuevas leyes. Entonces somos bien mal llevados los historiantes. Claro, el gobierno. Sí, es un llamado de atención, ¿no? Para apoyar a todo el deporte. Y uno, así como decía en los comentarios, que me reía. Por ejemplo, cuando estamos así en el bus o en el carro y le ven a un ciclista, es como que métete por otro lado, ¿no? Pero imagínense, ellos también están practicando todos los días y quizás tienen también su meta, llegar a lo alto. Entonces uno no puede estar criticando. Entonces todas las personas que hacen deporte sí son un buen ejemplo para nosotros, que en realidad a veces somos sedentarios y no hacemos nada. Entonces sí hay que seguir ese ejemplo y hacer deporte, porque es muy bueno para el cuerpo y la mente, y también estar más animado y todo eso. Y es que aquí habla como si ella hiciera deporte. ¿Cuál es el deporte que hace? Cuéntanos. Y baja porque no hay ascensor, nada. Sí, corriendo cuando estás atrasada, no es. Uno tiene que practicar con el ejemplo. Antes así jugaba fútbol. Así se aconseja. Antes si jugaba fútbol también. Sí, o sea, no es que bestia, ¿no? Pero sí me iba así en la bici al Bicentenario, a la Carolina, que tenía tiempo, hice ejercicio, cardio. Oye, sí es bueno estar caminando y todo. No, sí es bueno en realidad. Bueno, chicos, pero también cambiando un poquito ya de tema, tenemos algunos premios, porque va a haber dos eventos este fin de semana también, Ali. El Ecuador Comics Weekend se va a llevar a cabo este sábado y este domingo, así que chicos, interactúan en nuestras redes sociales para que se puedan llevar estas fabulosas entradas. Y por otra parte, vamos a sortear entradas para el Salón de Chocolate, este gran evento que se llevará a cabo en el Paseo San Francisco. ¿Y a quién no le gusta el chocolate? Pues díganme, chicos, ¿a quién no le gusta el chocolate? A todos nos gusta el chocolate. Así que también, si quieren ganarse un pase para este evento, tienen que seguirnos en nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar en La Cabina Juvenil, en Facebook, La Cabina Juvenil. En Instagram, La Cabina Juvenil. Entonces síganos, y a las personas que estén interactuando más, ¿verdad? ¿Sí? Se van a ganar estos pases. Y entonces, solo dura 3 días esto del Salón de Chocolate, creo que sí. No, 4. Hoy, viernes, sábado y domingo, y el domingo va a haber la competencia entre unos estudiantes igual de gastronomía de algunas universidades. Va a ser súper chévere. Te dará de todo. Como buena periodista que somos todos. Ya iba a decir. Así es. Y también tienen que estar súper pilas porque estamos sorteando 4 entradas para este evento del Salón de Chocolate. Así que ustedes pueden ir con el grupo de sus amigos o con su familia, porque es un evento totalmente familiar. Así que pueden ir a conocer, porque también iba a haber charlas y talleres, ¿no? Nos comentó. Es que sí, pues es que, imagínate el chocolate, ¿a quién no le gusta? Si va un chocolatito y para estar probando es riquísimo, ¿no? El cacao ecuatoriano es lo más. Y incluso una de las temáticas de esta feria de chocolate va a ser el cuidado del medio ambiente, ya que hoy... Hablando del medio ambiente. El día del medio ambiente. ¿Qué hacen ustedes por el medio ambiente? Cogen las funditas, botan la basura donde tienen que botar. ¿Qué haces tantas fundas? Primero, empecemos en orden. Yo les estoy preguntando a ustedes. Para copiarnos. Bueno, yo tampoco es que veste que acomodo la basura, ¿no? Pero intento sacarle la basura cuando más o menos va a pasar el señor de la basura. Porque hay gente que deja botada y entonces los perros de ahí muerden y se van así. Y tampoco muchas fundas. O sea, prefiero llevar en la mano las cosas. Depende, ¿no? Porque imagínate, no vas a, vas a comprar un dolarcito de huevos y vas a llevar en la mano, pues imagínate, bien caído, ya, pues ya no vale. ¿Es? ¿Ustedes? ¿Quién está? Le toca a la... Igual, los de las fundas. Exacto, sin copiar ideas. Pero... sin copiar ideas, ya. Entonces. A ver, cuando se tiene alguna basura, lo guardo en el bolso. Ya. Mi bolso es un basurero. Y yo, ah, es un basurero, no, mentira. Eso que más, también un poco reutilizar las cosas. Las mismas fundas puedes reutilizarlas, ocuparlas en alguna otra cosa. Y incluso cuando vas a comer también no pidas pues que me den vaso de plástico. O sea, y de hecho no hay lugares que hasta guantes te dan. Te dan de todo. La servilleta, el sorbete, el vasito, que todo, o sea, te vienen tapado. Entonces, claro, todas sí, esas pequeñas cositas sí van afecta. Sumando y afectan. Tú, Fer. Como ya dejé un todo. Nada, vaya pensando. En realidad en mi casa sí clasifican la basura. Entonces es los plásticos a un lado, el papel y cosas así. Porque también pasan las señoras que reciclan, entonces para que sea más fácil para ellos. Y también, el icopor. Bueno, nunca pido icopor, mejor el vasito, así nomás. ¿Qué es icopor? El icopor. Ay, el icopor. Es la tapita. No, miento, el sorbete. Equivoqué, yo pensé el icopor, el otro icopor. Hasta con palabras extrañas. Una semana no se le ve bien acá, pero enterada de todo y con palabras extrañas. Tú, Ali. Ay, le cogió la garrotera. Tú, Ali. Yo trato de no botar la basura en la calle. Por ejemplo, ya, mentira. Respira, toma. A ver. Minuto de silencio. Me hacen sentir feliz. ¿Qué? Yo no sé, aquí. Bueno, Ali. Yo trato de no botar la basura en la calle y toda la basura que tengo guardo en mi bolso. Literal. Y después boto en mi casa. Y otra forma de ayudar al medio ambiente es que yo las botellas reutilizo. Por ejemplo, ya tomé agua en uno de esos de litro y vuelvo a reutilizar la botella, reutilizar hasta que ya no sirva. Pero sí, pues, eso es lo bueno, ¿no? Y de hecho acá se puede ver hasta que en las casas el vasito de la mermelada es el vaso del jugo también. Entonces, ocupas cosas en otras cosas para no gastar y hacer daño al medio ambiente. Igual hay personas que sí reutilizan, por ejemplo, las botellas. Y bueno, en el colegio hacíamos las flores, ¿verdad? Así con las botellas, con esa parte de aquí de las botellas hacíamos las macetas para plantar algunos plantas porque nos daban eso. Y también una vez nos hicieron hacer algo súper chévere con las botellas pequeñitas de 30 centavos, hacerle como si fuera un monedero. Entonces le cortábamos en la mitad y le poníamos un cierre y era un monedero para ti. Entonces hay cosas que tú puedes reutilizar. Y hasta, imagínate si quieres hacer algún regalo para alguien, y puede ser con cosas reutilizables. Pero para la gente que es didáctica y puede. Sí, no, también sí. Es, claro, pero puedes ver en YouTube, pues. No, es que no te sale lo mismo. No. Ya, pero sí, hay cosas, hay bastantes cosas que puedes hacer con cosas. Y no botarlas, sino dañar así el medio ambiente. Hombre, también está todo lo de artesanal, las manualidades. Esas cosas creo que están saliendo. Creciendo, ¿no? Claro. Creciendo un poco más porque... También se da, todas las personas ya se están dando cuenta de que tenemos que hacer algo para que el medio ambiente no se siga deteriorando, siga más bien, lo podamos cuidar, porque obviamente progresivamente puede haber un desastre natural tan grande que nos afecta a todos si no cuidamos nuestro planeta. No ven tantas películas que hacen, yo creo que algo debe ser verdad, así. Algo no nos debe pasar. Hace años, y me acuerdo que en el colegio había un video en el que te presentaban cómo era el planeta en unos 50 años, pero era lo peor, no había agua, no podías bañarte, o sea, literal tenías que bañarte, lavarte el cuerpo con toallas húmedas, también las personas, ya no había bosques, o sea, era... Te poniendo un panorama tan crítico y tan desesperante que tú decías, tengo que hacer algo porque si no en un futuro va a ser así el planeta. Claro, y muy aparte de eso, bueno, Quito es grande, ¿no? Ya crecido en estos últimos años, pero si hay espacios verdes de acá todavía, no la mayoría, ¿no? Pero ya en el tipo de las montañas, entonces hay todavía pues lugares donde se puede. La ruta escondida es hermosa, hay mucha vegetación. Ruta escondida. Ah, la ruta escondida de Quito. ¿Dónde como es lo que? Las parroquias de Atahualpa, Puebla. Todo lo que es desde Guayabamba. Minas. No sé. Bien, Fer. Bien, Fer. Este ha sido tu programa, Fer. Bien, Fer. Turismo. La cabina juvenil enredas, ¿no? Ah, también es muy importante, creo que cuando uno se baña, no dejar las llaves abiertas mientras estás lavando. Cuando te lavas los dientes, un vasito, cuando te lavas las manos, así como que mientras estás con el jabón, así limpiándote bien, luego abrir las llaves. Y recoger ese agua de la lluvia para por lo menos limpiar el cerramiento, así, yo qué sé, utilizar esa... Trapear, esa... El agua de la lluvia. Claro. Sí, incluso para regar las plantas mismo. Pero imagínate cuánto vas a estar ahí. Pero es que pones un bote, supongo que llueve full toda la noche. Aquí llueve full. Cuando llueve, ¿quién quita? Sí, es lo peor, entonces. No sé dónde vivirán, pero acá en el comité no llueve tanto. Pero no han visto en países como China que las personas que tienen que utilizar cubreboca por el daño ambiental que existe, porque ya es ese aire que respiran ya es muy tóxico. No podemos llegar así. Paso. Es que también son cuántos allá y cuántos, si por una y un carro, y todos igualitos. Y tu primo, ¿cuál es tu primo? Ah, es mi tío, y todos igualazos. Ahí. E incluso estaban diciendo en redes sociales que para cuidar el medio ambiente no hay que tener muchos hijos. Yo pienso que es una buena opción. Sí, porque fíjate que también un bebé ocupa tantos pañales que tienes que darle todo. Entonces también es un gasto. Ahora ya les dicen hasta que no tengan hijos aquí. Aquí damos consejísimos, recomendaciones de todo, así, consejos de todo. ¿Ustedes no vieron esa señora en Durán que hacía los pañales ecológicos para su hijo? Porque no tenía los recursos para comprarle a cada dos pañales y pañales y pañales. ¿Y cómo hacía aquí? Aquí negocio de tu Hay que... Vamos a compartir el link para que veas. Ya, gracias, para gracias. Para que lo veas. Pero bueno, chicos, recuerden que este fin de semana hay dos eventos, Ali. Salón de Chocolate y el Ecuador Comics Weekend. Así y que tenemos... no se pierdan nuestras redes sociales, no se despeguen porque vamos a... algún día vamos a decir... algún día. No, y algún día promocionamos y vamos nosotros. No, el día de mañana vamos a decir a los ganadores, así que chicos, no se despeguen. Bueno, tenemos estos pases, así que por favor dejen sus comentarios para que se los puedan ganar y puedan disfrutar de un buen fin de semana en familia, amigos o bueno, con quien sea. Aquí no mencionamos, no. Sí, no. Y bueno, nos despedimos. Recuerden que nosotros somos la cabina juvenil. Grandes espacios. Rompiendo silencios.